prohibida legalmente de abortar. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Estamos ya, 5 para el peso. Un programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos en La Mosquitera, Radio Comunitaria 88.1 del dial, arrancando con 5 pal peso itinerante. ¿A dónde está 5 pal peso hoy? En el kilómetro cero, el ex kilómetro cero, San Martín y Garibaldi. Por allá están nuestros compañeros, transmisión especial. Marcha en las calles mendocinas y cubriendo esta marcha están nuestros compañeros. ¿Quién está por ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Tatos, compañeros, compañera audiencia de La Mosquitera. Estamos una vez más acá en el kilómetro cero, esperando esta concentración, esta marcha, este nuevo aniversario de, bueno, de reivindicar este no violencia, este no ejercicio de la violencia hacia nuestras mujeres, hacia las mujeres. Así que aquí está La Mosquitera, nos estamos acomodando, nos estamos preparando. Ya ha llegado la campaña, van llegando las compañeras de las distintas organizaciones. Estamos rodeados, sitiados. Exactamente. Así que ya llegó la campaña, se preguntaba mucho por el pañuelo verde, nos preguntaron mucho por el pañuelo verde. Le doy la buenas tardes a mi compañera Julieta Arana. ¿Cómo le va, Julieta? Muy buenas tardes, Darío. Muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas tardes, Tato. Y a toda la audiencia de La Mosquitera. Y es así, estamos conmemorando el Día Mundial contra la Violencia Machista contra las Mujeres y las Identidades Disidentes. Así que un día muy importante para remarcar también la situación, el contexto actual, esta lucha que va de, quizás desde lo institucional, pero que también abarca las subjetividades más precisas de cada persona, y bueno, que viene a poner en jaque todo en realidad, viene a poner en jaque todas las relaciones y los vínculos. Don Sergio, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, la verdad que muy contento de estar acá nuevamente, un saludo para todos y todas. La verdad que, como bien decía Julieta, un día muy importante que no solamente tiene una gran profundidad en el contexto actual que vivimos, sino que tiene una raíz histórica muy importante, que algo vamos a estar charlando seguramente, cuál era el rol y qué hacían las hermanas Mirabal en la República Dominicana durante el contexto de la dictadura de Rafael León y Trujillo. Vamos a estar charlando un poquito de eso, y también vamos a estar visibilizando y poniendo en valor este rol tan importante que están teniendo los colectivos de mujeres y se están transformando en uno de los fundamentos, no quiero decir en uno, porque hay varios, pero en un actor social fundamental como agente de cambio, revolucionarios, de trazar puentes, de empuñar consignas que son profundas, que van a la que atacan al sistema y que sirven para ampliar derechos. Así que vamos a estar poniendo en valor todo esto en una tarde que creo que nos va a correr el agua. Tal cual. Bueno, el clima acá en el kilómetro cero está nubladito, está el viento ya bastante fresco, anunciando una posible llovizna, pero seguramente no va a dar el tiempo para poder llevar adelante esta transmisión en vivo. Está con nosotros también Ignacio Aguilar acá en su el licenciado, moto, flamante licenciado, ¿eh? en su moto blanca, llegó todo despeinado. Sí, no tengo mucho que despeinar, pero está despeinado. Bueno, pues tiene la gorra. Muy buenas tardes también, bueno, acá Pilus y entré. Así bien, que acá estamos, también acompañando esta transmisión. Bueno, ahí está, acérquese acá al kilómetro cero. Va a ser la concentración pactada a las 18 horas, ¿no?, para empezar a marchar. Importante las voces que van a pasar por nuestra mesa, hablando de todos los derechos y las conquistas del colectivo de mujeres y todo lo que falta, ¿no? Todavía, obviamente, sigue la violencia machista siendo de la suya, siguen los femicidios a la orden del día, lamentablemente un gran mal de nuestra cultura, de nuestra sociedad. y llamativo, ¿no? Llamativo por esto que mencionaba Sergio de cuál ha sido la injerencia de los colectivos, de los del movimiento feminista en sí, todos los colectivos que lo componen, y que sin embargo el incremento de muertes en lo que va del año, si no me equivoco, es el doble. En 2018 se han duplicado los femicidios, la verdad que han sacado justo la estadística, ahora lo podemos medir bien, así que tenemos ahí un gran proceso de violencia, un patriarcado fuertísimo todavía, muy arraigado al cambio. A eso iba. El rol de las instituciones y el rol del Estado, ¿no? Exacto. Cada vez más lejano de estas luchas. Así que me parece muy importante poderlo potenciar y poderlo plasmar en esta transmisión. Creo que es de 20 pesos por mujer el presupuesto que ha destinado a nivel nacional en el gobierno. Es impresionante, porque la verdad que hablamos de todas las luchas que hay, la educación sexual integral, el tema de las prevenciones, el aborto, y 20 pesos. El fondo monetario vale 20 pesos una mujer. Bueno, quería hacer un comentario. Qué visión que tiene Nachito, ¿no? Porque vio luz y entró, y hay que ver luz entre nosotros acá, ¿eh? Sí, está difícil. bastante difícil. Bueno, esto ha sido la apertura de este 5 por el peso. Acérquese acá al kilómetro cero, acompáñese a parte de la lucha de los colectivos de mujeres, de la lucha de las mujeres para derribar esta sociedad machista, patriarcal. De La Mosquitera vamos a estar acá hasta las 19 horas en transmisión en vivo. Los invitamos ahora a nuestro operador, a ver si me está escuchando ahí. Ahí está el operador y está el Tato también en el estudio. Nos saludamos al Edu. ¿Cómo estás, Edu? Edu. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Lejos. Mucho lejos. Así somos, los lejanos. Estamos lejanos físicamente, pero cercanos con el corazón. Claro. Ah, ¿qué tal? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? Hermoso. 26 grados la temperatura en estos momentos, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que ha pronosticado para la tarde-noche de hoy lluvias y tormentas aisladas. O sea, puede llover ahí o no, o en Godecruz y ahí no. No sea sabe. Pájaro de mal agüero. No, pero eso no lo digo yo. La vamos a cortar con sal acá, la tormenta. ¡Ese! Hemos hecho un círculo. Así se hacen las cosas. Un par de ajo hemos colgado en el árbol también. Bueno, dice que las probabilidades de lluvia y tormentas, algunas podrían ser localmente fuertes, agrega el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Epa! ¿Será hay que venir con rompeviento, pero hay que venir igual, ¿no? Sí, totalmente. Más vale, allá hay que estar. Allá vamos a estar caminando por las calles mendocinas, poniendo las cosas donde deben ser, ¿no? Y siguiendo el ejemplo de nuestras mujeres que nos están abriendo la cabeza a muchos de nosotros. Bien, ¿le parece, don Tato, ahí, Edu, que vamos a una musiquita de estudio y enseguida volvemos con más esta transmisión en vivo de La Mosquitera de acá de Kilómetro Cero? Por favor. Vamos. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho, que aprende más de sus hijos que del mundo adulto. Cuando grande quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kidsaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Resistir para que tú conquistes ese buen vivir. sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo digo no suena divertido. Pero, Kitsanyo no es un parque y el mono es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Un marido obliga a su mujer a prostituirse. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Ajá. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo. En la calle creen que soy un blanco perfecto, pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. La curandera que murió de tantos golpes porque el hombre que la amaba realmente la odiaba. La otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo... muy bien, de nuevo con ustedes en el aire de La Mosquitera. 26 grados en esta tarde donde las calles mendocinas empiezan a recibir a sus mujeres. Nos volvemos a ir para el centro de Mendoza, San Martín y Garibaldi, o San Martín y Sarmiento, al lado que se pongan. Allá están nuestros compañeros. Es de ustedes la transmisión, compañeros. Acá estamos, Tato, sí, le dicen también el kilómetro cero, acá estamos. Se está concurriendo esta concentración. Se está poblando, así que tranquilo, recordemos que el horario de inicio de esta concentración y marcha es a partir de las 18 horas. Si le parece, no sé, que nos vamos a meter un poquito de historia a su ámbito. Vamos a desarrollar un poquito de historia con respecto a este día tan importante, con la eliminación de la violencia contra la mujer, que tiene una profunda raíz latinoamericana, en un proceso que ha quedado un poco oculto, pero que está bueno ponerlo en valor. A medida que iba leyendo la historia que le voy a contar, me fui emocionando y fui investigando, porque la verdad que en las universidades y en los profesorados la dictadura de Trujillo pasa prácticamente inadvertida, así que en ese contexto me entusiasmé todo el fin de semana, estuve leyendo, pero se la voy a hacer cortita para que podamos entender y encuadrar qué es lo que pasó. Bueno, en 1930, ¿sí? Rafael Leónida Trujillo derroca al presidente Horacio Vázquez de la República Dominicana y a partir de ahí comienzan 31 años de dictadura en la República Dominicana. Al mismo tiempo que Uriburu derrocaba a Hipólito Yrigoyen en la Argentina y nacía mi abuelo, entre otras cosas muy importantes, Trujillo asumía en República Dominicana, y en especial con un fuerte anclaje en Santo Domingo, ¿no? En esa que le cambió hasta el nombre y le puso Ciudad de Trujillo en algún momento. En ese contexto, una dictadura feroz, con fracaso económico terrible, analfabetismo. Fue tan despiadada la dictadura de Trujillo que importó la raza blanca para mejorar la raza en la República Dominicana. Y en ese contexto, en la década del 50, surgen las que van a denominarse luego las heroínas dominicanas. ¿Quiénes son las hermanas Mirabal? ¿Sí? Patricia, María Teresa y Minerva. Minerva era deseada por Trujillo. La invitó a una cena, todo, un baile, y no hubo una relación a partir de ahí. Y a partir de un montón de procesos, que surgen en la década del 50, con la Revolución Cubana y demás, se forma el movimiento 14 de junio. ¿Usted tiene idea qué significa el movimiento 14 de junio que militaban las hermanas Mirabal? Impresionante, un movimiento iniciador de toda la conquista de la lucha. ¿Sabe por qué se llama así? A ver. Se llama así el movimiento 14 de junio porque el primero de enero de 1959 asume Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, y los exiliados dominicanos intentan derrocar al hermano de Trujillo y a la dictadura trujillista. En ese contexto, este movimiento lamentablemente es abortado por el poder militar, son puestos presos todos los militantes de Justo, que era uno de los que encabezaba ese movimiento, y a partir de ahí comienzan toda la clase de tortura y todo lo que se venía viendo en la dictadura. Cuando las hermanas Mirabal van a visitar a sus maridos al penal, cuando vuelven, iban con un amigo, con un chofer muy muy particular que la había acompañado, e interceptado el jeep y asesinada y tirada en un acantilado muy muy profundo. En ese contexto surge, son asesinadas el 25 de noviembre de 1960 las hermanas Mirabal, y fue tanta la expansión, fue tanto la onda expansiva de este movimiento y de estas mujeres, que 6 meses después cae la dictadura de Trujillo, y Trujillo es acribillado a balazos en una expedición que iba a hacer por la República Dominicana, y a partir de ahí caen 31 años de dictadura a la caribeña. Ni más ni menos, ¿no? El inicio de la caída de dictadura de Trujillo. Si le parece, vamos a ir con nuestra compañera. Esta es la primera parte, ¿ah? Sí, sí, sí. La primera parte de este pedacito de historia. Nos vamos a ir a nuestra compañera Julieta Arana, a ver si la podemos escuchar. A ver. No la tenemos. ¿La podemos escuchar? A ver si la podemos. A ver si. Un segundo. Está nuestra compañera, a ver si nos trae un paneo de voces. Bueno, la verdad que mientras que usted arregla eso, le termino de contar una historia, ¿sí? Hola. Ahí sí. Ahora, ahí sí, estamos. Muy bien. Señores, ahí estamos. Haciéndola. Muy interesante la historia, la verdad. Un datito para agregar. Muy bien, como decía Trujillo, que la deseaba Minerva. Él le dice en un momento, te voy a mandar a mis muchachos a que te conquisten. Y ella le dice, ¿y si yo los conquisto a ellos? Y bueno, un poco de eso es lo que se está viviendo acá, que de a poco va cayendo gente, van cayendo organizaciones, y es por eso que ahora nos encontramos acompañados de las chicas que están realizando la campaña a favor del aborto. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Coméntanos un poco qué es lo que se espera de esta jornada, cuál es la situación con respecto a la campaña y el día de hoy, 25 de noviembre. Bueno, nosotras estamos acá, hemos puesto una mesita para la entrega de pañuelos por colaboración con la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nos encontramos este 25 de noviembre, como todos los 25. Vamos a movernos un poquito por la señal. ¿Será la lluvia que nos está en temporal? Las nubes, un poquito. Sentate, por favor. Vamos a mejorar la tecnología, porque ya con esto. A ver si se escucha mejor. Hola. Ahora sí. Bueno, en el marco de este 25 de noviembre, nuestra consigna para marchar es más miso menos misa, y es en el contexto que estamos viviendo en Mendoza, porque no sé si sabían, pero ha salido la medida sanción para derogar la ley 8116, que es la que restringe la venta de misoprostol en las farmacias en Mendoza. Es una ley que está vigente en Mendoza y en San Juan también desde el 2009, y creemos que esta es una forma de violencia terrible que nos empuja a las mujeres mendocinas a abortar en la más insalubre de la clandestinidad. Con respecto a la media sanción que se le ha otorgado, uno por ahí cuando lo escucha desde casa dice cómo se va a estar sancionando la legalidad del misoprostol, siendo de que el aborto todavía es clandestino. ¿Cuál es la situación con respecto a la intervención legal del embarazo? cuál es la situación de los hospitales que sí trabajan esta pastilla, que poco es mencionada también. Mira, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los abortos seguros, la mejor forma de hacer abortos seguros es con el misoprostol. Estos se llaman abortos medicamentosos y se utiliza en todo el país, en toda la región argentina, para hacer las interrupciones legales del embarazo. En Argentina el aborto es legal por causales desde 1921. Esta ley lo que restringe es el uso fuera de los hospitales. O sea, por ejemplo, en los centros de salud, los médicos y las médicas que estamos dispuestos a garantizar derechos de las mujeres y las personas gestantes nos vemos imposibilitados porque esta ley restringe la venta en las farmacias. También, citando de nuevo a la Organización Mundial de la Salud, los abortos hasta la semana 12 y 14 se pueden hacer ambulatoriamente, eso quiere decir en las casas y no necesariamente institucionalizado. Por eso creemos que la venta de misoprostol tiene que ser venta libre bajo receta archivada en las farmacias, como sucede en todas las provincias de nuestro país, excepto en Mendoza. Exacto. Y el tema por ahí se menciona el tema de la pastilla con respecto al lugar de procedencia, la calidad de la pastilla. Me parece que es muy importante por ahí hacer énfasis en esto, porque también es como la mujer lo padece, ¿no? Claro, siempre insistimos que legalizar y organizar para que todas las mujeres mendocinas que entramos dentro de las causales de interrupción legal del embarazo podamos acceder a esa medicación es tan importante para dejar de favorecer al mercado clandestino negro que hay alrededor de esto, porque como ya sabemos hay un negocio, las mujeres siguen consiguiendo misoprostol de otras formas y eso las pone en una situación de vulnerabilidad extrema, como vos decías, porque se desconoce cuál es la procedencia del medicamento y porque no conseguimos que las mujeres nos tengamos que exponer a ese riesgo. Totalmente. Yo te quería hacer una consulta, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás? Te quería hacer una consulta sacándote un poco de todo esto tan interesante que estás contando sobre la mujer mendocina. ¿Cómo la estás viendo? ¿Cómo se va acoplando a estas luchas, a estas construcciones? ¿Qué espacio va ganando, digo, a favor de todos estos derechos? ¿La ves comprometida, la mujer media, a la mujer que por ahí es mamá, a la mujer que por ahí es ama de casa? Digo, a ese universo de mujeres que son tan importantes en Mendoza, particular y específicamente en Mendoza. ¿Cómo la estás viendo a todas estas construcciones? Yo creo que esta ola de feminismo nos está empapando a todas y la verdad que he visto un crecimiento enorme. Yo hace varios años acompaño la lucha de la campaña y por la legalización del aborto y muchas otras consignas de mujeres y de las disidencias sexuales. Y me parece que ha habido una sumatoria de gente muy muy grande este último tiempo que tiene que ver con los años de lucha previo y también con que, bueno, son momentos... yo creo que verdaderamente el lema de estamos haciendo historia no es simplemente un lema, creo que es realidad. Es impresionante la cantidad... Nosotros acá en la campaña tengo un montón de compañeras de militancia que son chicas de secundaria y esto no pasaba. No pasaba de ninguna forma hace unos años y bueno, es fantástico. Y con respecto al Estado mendocino, ¿hay alguna crítica? ¿Cómo es la relación de ustedes con el Estado mendocino? ¿Hay grandes financiamientos, falta de presupuesto? ¿Cómo ves todo este tema? Porque después son los primeros en salir a decir cosas, ¿no? A pesar de que tienen dos ministros potenciados y denunciados por violencia de género. Yo creo que la precarización y el ajuste neoliberal del gobierno actual a nivel tanto nacional y provincial siempre nos deja a las mujeres en un lugar de mucho más sufrimiento, porque como siempre decimos, sufrimos la doble opresión, la opresión de ser trabajadoras, de las clases populares y la opresión por ser mujeres. Y todas las políticas neoliberales y de ajuste, de tanto a nivel salud como educación, terminan sobrecargando más a las mujeres, porque las mujeres además de trabajar en la vida pública, ¿no? El trabajo que está visibilizado y el trabajo que es pagado, aunque precarizado, trabajamos hacia adentro en los hogares y hemos trabajado siempre y ese trabajo aumenta en los momentos de crisis y es un trabajo que seguimos haciendo nosotras y que nunca se ha reconocido. Perfecto, la verdad que muy interesante, es un tema súper abierto que nos incluye a todas, aunque todavía no esté legalizado el aborto, el tema de la aprobación de la venta del misoprostol actualmente, y bueno, proyectando para el año que viene a continuar la lucha por la legalización pronta, ¿no? Sí, seguiremos, como siempre decimos, seguimos en lucha, no nos rendimos y bueno, es una avanzada que no vamos a abandonar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Que estén bien. La verdad que muy importante el debate que se está dando en este momento. Me parece súper importante ponerlo sobre la mesa porque es un tema que si bien no hemos tenido tiempo para emplearlo tanto, no solamente para las mujeres que no deciden estar embarazadas, sino también para las mujeres que han tenido alguna detención del embarazo, realmente se tiene que acudir a la pastilla del misoprostol, que es la pastilla silenciada por las instituciones, ¿no? Gran tema, gran lucha, una de las tantas que está liderando el colectivo de mujeres. Si les parece, nos vamos a estudio muy cortito, ya está nuestra compañera Laura Chazarreta, referente de la lucha feminista de la colectiva. Vamos, una musiquita cortita, estudios, y volvemos con esta segunda mesa acá en vivo, la mosquitera del kilómetro cero, en esta, bueno, marcha, concentración por la no violencia, erradicación de la violencia contra las mujeres. Muy bien, compañero, excelente, interesantísimo. Lo que piden lo tienen. Un poquito de música, vamos nomás. Relativo, chaquetero, que medimos, que dejamos en la acera. Paso describiendo lo cualquiera, insistiendo con lo mismo, confesando, confirmando los misterios, las esferas, mirando el juego en el humo de una vela. Suspende porque no estudia, no quiere esperar. Hay mucho que ve ahora, ¿tú qué quieres más? La definición es harta, ¿pa' qué deja de ponerle sentido antes de acabar? Todo cambia, criadas en el burdel, perdidas como balas desde Babel. Supongo que no hay precio ya pa' aprender, solo me queda contar los tres. Niños peleándose en la escuela, como nadie pregunta, no se sabe. No le importan los problemas del gobierno. Comprende bien que esté del cielo o del infierno. Sabe de la guerra, excepto que le aterra. Aún así se siente la más triste niña de la tierra. Vamos. El mundo no me da de bebé. El mundo es una pelea de polla, edificios hartos. Cualquiera que vuela alto lo ve, pero sabe que poco importa ganar o perder. La niña se pone a llorar sin saber por qué. No entiende bien de la fe, pero le pide a Dios que cese el sufrimiento. Injusto cuando es tanto el escarmiento, que la chamita por nacer llega a tener remordimiento. 26 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Mendoza, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Sigue amenazante la lluvia, pero nosotros seguimos en la esquina de San Martín y Garibaldi transmitiendo en esta marcha. Para allá vamos, compañeros. Acá estamos, Tato. Está muy variado, la verdad que se va pintando de colores naranjas y verdes el kilómetro cero y estamos acompañados por una compañeraza para nosotros de la radio, de la vida, de la lucha, quien es Laura Chazarreta. ¿Cómo estás, Laurita? A ver si se escuchan. Hola, ahora ¿qué tal? Sí. Ahí está. Sí, sí, ahora es otra cosa. Creo que prendido de otra cosa. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos llenas de colores. Hoy decidimos venir pintadas. Yo sé que no se puede ver, pero hoy le pusimos todo. Viste que somos muy de muchos colores, la colectiva. Sí. Pero le sumamos más. Sí, no lo mencionamos, porque nosotros hacemos de cuenta que a la Laura la conoce todo el mundo, pero Laura Chazarreta, que es la referente provincial de la organización La Colectiva. La podemos escribir también. O sea, no se ve. Una amorosa hermosa. Tiene los labios pintados de violeta, tiene un, ¿cómo se llama? Ese juego. Un brillito. Brillito en el ojo. Así yo igual estoy, me dejo, ¿viste? Porque las pibas vienen a full, entonces ellas son las que hacen. Se están pintando. Sí, están a full, están luqueándose todas. ¿Y los colores que ha elegido, Laura, tienen algún significado? No me acuerdo qué colores tengo. ¿Verde? Verde y violeta. Bueno, violeta es el feminismo, verde por la legalización del aborto. Quizás algo tiene que ver. Mira, tengo la remera naranja, la separación del Estado, de la Iglesia, del Estado. Tengo todos los colores, como corresponde. Está muy bien. Está completa. Y bueno, vamos a empezar a hablar. La verdad que para hablar con la Laurita tenemos muchos temas para desentrañar, pero bueno, el tema del presupuesto que veníamos hablando recientemente, recién mencionábamos la definición de aproximadamente 20 pesos hacia cada mujer, en un presupuesto nacional que ya se ha aprobado, pero no hablamos del contexto provincial. Del provincial, perfecto. Bueno, esto habla, digamos, de cuál es la posición política del gobierno nacional y provincial con respecto a las mujeres, ¿no? Todo lo que signifique derechos, para este gobierno, claramente valemos 20 pesos. Y encima, a nivel provincial, digo, este maquillaje, este circo que se hace de un aumento del presupuesto provincial, separándolo y disociándolo del nacional, cuando es menos del 10% versus una inflación del 45%, lo que, lejos de ser políticas de igualdad, estamos hablando claramente de políticas de ajuste. Pero si a eso encima le sumamos que están generando, hablando de que el día de, creo que si no me equivoco fue ayer, que se abrió el refugio, ayer no, el viernes lo estaban difundiendo por todos lados, el refugio número 11 en Las Heras, también habla, hasta digo, las faltas de política de igualdad de derechos, sino políticas de emergencia, como si las mujeres quisieran ir a refugio. La verdad que no conozco, en mis 20 años de experiencia y de acompañar cientos y cientos de casos, es que las mujeres queramos ir a un refugio. En épocas neoliberales, de ajuste, de precarización de nuestras vidas, es imposible pensar que un refugio no sea una cárcel de mujeres, y de mujeres pobres, porque las que tienen dinero no van a ir a para un refugio, porque no es real que evita un femicidio, y la prueba está que los últimos números dieron claramente que entre 28, porque encima hay, como no hay datos oficiales, claro, esto ya es un problemón, y está bueno decirlo, o sea, tenemos que basarnos en los datos de las diferentes agrupaciones, pero tenés ONU Mujeres, que dice que en Argentina cada 28 horas es asesinada una mujer, y tenés la Casa del Encuentro, que dice cada 32. Bueno, tenemos que, dentro de esos números, es que estamos hablando de la cantidad de femicidios que hay en Argentina. O sea que claramente hay, va por un lado este gobierno, para nosotras, antiderecho de mujeres, y por otro lado es la realidad, la durísima realidad, y para nosotras también entendemos femicidios, violaciones, asesinatos, desapariciones, todo el daño que hacen económico hacia los cuerpos de las mujeres. O sea, es esto, ¿no? El sistema de salud está sumamente deteriorado, precarizado, lo que significa en términos de una mujer con su salud, ¿no? Sin salud, las mujeres es imposible pensar en la participación política, en la participación social, en la participación como ciudadana, ejerciendo su ciudadanía. O sea, ¿cómo podemos pensar si las mujeres no tenemos salud? De nuestra salud mental, porque son los daños que nos hacen las violencias. Todas esas violencias impactan directamente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que hacer? Marchar más que nunca por la defensa de la vida. Y venimos a defender la vida de nuestras mujeres, de nuestras adolescentes, de nuestras niñas, la vida de nuestros territorios, la vida de nuestro país, la vida de nuestra economía, la vida de nuestro desarrollo. O sea, tenemos que venir a defender claramente la vida organizada, haciendo un montonazo y saliendo a las calles. Por supuesto, la verdad, qué interesante lo que está diciendo, y la verdad que dentro de la órbita del Estado te quería preguntar por algo que me parece que es polémico desde el punto de vista de cómo funciona, pero que quería saber que para que vos lo profundices y más. ¿Cómo es el rol del Poder Judicial con respecto a todo este tema? Bueno, me parece que es importantísimo lo que estás planteando, porque no escapa, cuando hablamos del Estado estamos hablando de los tres poderes. No, esto está, digo, estas cosas que parecen como obvias, pero sí son los tres poderes. La ley, la 26485, que fue una conquista de los movimientos de mujeres, feminista, y que fue tomado, para nosotros entendemos, por un gobierno nacional y popular, y se volvió una ley, y a nosotros nos permitió eso, que el día, desde el momento cero que tuvimos la ley, nos permitió ir a una fiscalía, y si no nos querían hacer una denuncia, no, 26485, me tomás la denuncia por violencia. Cosa que antes teníamos que remarla en cemento. Entonces no es lo mismo tener la ley que no tener la ley. Pero habla, esta ley, de la responsabilidad de los órganos competentes, que tienen que activar todos, absolutamente todos los mecanismos. La fiscalía. Todas, pero todos los mecanismos, tanto el ejecutivo como el legislativo y como el judicial, tienen que activar todos los mecanismos para que las mujeres salgamos de las situaciones de violencia. Bueno, esto, lo que nos encontramos es un sistema patriarcal, judicial, que casi todos los fallos, de hecho, el de Lucía Pérez, hoy salió, claramente los absolvieron. O sea, esto habla, y encima digo, acá estamos hablando de un caso mediático. Hablemos de la cantidad de casos, yo les puedo contar, pero cientos de casos que los fallos terminan absolviendo a los tipos violentos y a las mujeres terminamos condenadas, criminalizadas, culpabilizadas, somos las locas, somos las que hacemos esto por despecho, porque utilizan esos mismos argumentos en la justicia. Entonces hoy nos encontramos con una justicia, con un Estado en sus tres poderes, con un abandono total hacia los derechos de las mujeres, sinceramente, y que vende, lamentablemente, porque también, no sé, hace poquito estuve en una entrevista y me planteaban que el tema de, la, de los derechos de las mujeres y la violencia no es un problema político y no es un problema de los partidos políticos. Bueno, entonces, ¿cómo de repente la banalización, el invitarnos a la nada misma y eso, y la respuesta, y creo que hoy, cada día que luchamos, mostramos la importancia de la politización, que venimos a cuestionar absolutamente todo y que venimos a transformarlo todo. Pero no desde un lugar que venimos a transformar, esto me da lo mismo, quiero transformar. No, no, es venir a transformar a todo lo que tenga que ver con estructuras de poder que generen opresiones sobre nosotras, y venimos claramente por la emancipación de todas, o sea, de todas y de todes, ¿no? Porque me estoy olvidando, sin querer, de todos nuestros espacios de diversidad, nuestras hermanas lesbianas, travesti, transexuales, a todas nuestras mujeres hermanas del campo, nuestras mujeres de los pueblos originarios, de la economía popular, o sea, todos esos feminismos que son parte del Ni Una Menos y que somos esa gran pluralidad, y que me parece que es la mejor fuerza del del feminismo en contra del patriarcado. Laura, recién lo nombraste, quería que lo profundizara un poco, que nombraste el sistema de salud como uno de los epicentros de la opresión machista, la opresión patriarcal. Está lo que pasó en el Lago Mayores, ¿no? Se enfrentan día a día a las mujeres con el sistema de salud, ¿no? Con ginecólogos, ginecólogas que no quieren atender los derechos. ¿Cómo es la situación en la actualidad de hoy? Y lamentablemente, Darío, el uso del poder, porque pasa puertas para adentro, entonces salir de esas violencias y que actualmente las mujeres quieren denunciar o hacer algo, no pueden hacerlo, porque no tenés muchas veces forma de comprobarlo. Nosotros tenemos un caso, y te lo hago público, porque es un caso que lo tenemos judicializado, que es una compañera nuestra de la colectiva, que tenía el DIU colocado. Ella hacía todos los controles, como correspondía, empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque le empieza a generar una infección el DIU. ¿Qué había que hacer? Era sacarle el DIU. Tardaron un mes en sacárselo, obviamente porque hicimos manso quilombo, no, o sea, seguía pasando el tiempo, sacando el DIU, le sacaron un ovario, estuvo seis días internada y casi le sacan la vacía con 24 años. Esto, estoy contando un ejemplo de las cientos, por supuesto, de nuestras mujeres y compañeras y hermanas desde los sectores populares, porque justamente es increíble lo que muestran el odio a las mujeres pobres. Imagínate, mujer pobre, boliviana, lesbiana, no sé, digo, todos. Perdonable por la clase blanca. O sea, todo lo que te. O sea, vulneran absolutamente todo, y encima estamos hablando del Hospital Lago Mayores, que es el hospital de la provincia donde vamos la mayoría de las mujeres. Siempre aclaro que estamos hablando del sector obstétrico ginecológico del hospital, porque no es que todo el Hospital Lago Mayores funcione, pero nada más y nada menos que tiene que ver con nuestra salud reproductiva. De hecho, lo último también que nos vienen contando y que nos está costando tomar acciones, pero sí lo puedo contar y sé que es verdad, contado por las compañeras de los barrios, que les vienen haciendo legrados a las mujeres sin anestesia en el Hospital Lago Mayores, adelante de otras mujeres, sin saber si vienen con, puede ser un aborto inducido, aborto espontáneo, lo que sea, se le puede haber parado el embarazo, o sea, por infinitas y diversidades razones. Sin embargo, le están haciendo como formas disciplinarias. Esto sucede en una carnicería en Lago Mayores. Una carnicería. Sí, terrible. Bueno, yo la verdad, saliéndonos un poco para poder tocar un poco de cada tema, la mirada dentro de las estructuras políticas con el tema de la paridad de género, ¿cómo sigue esa construcción y cómo sigue esa deconstrucción interna? Mira, te lo resumo, Juli, en una frase que venimos diciéndolo en todos los espacios, es que las mujeres 2019 venimos no por el cupo femenino, venimos por el cupo feminista, ¿sí? O sea, nosotras venimos a romper con las estructuras de poder, cosificación, y venimos a feminizar la política, venimos a feminizar las conducciones, venimos a feminizar las decisiones en todas las estructuras, en todos los ámbitos políticos. No venimos por el cupo femenino, venimos por el cupo feminista. Mujeres que no vienen solamente, que no sean cosificadas por partidos políticos, sindicatos, movimientos, sino que es mujeres que representen las demandas, necesidades, deseos y sueños de del mayor sector posible, ¿no? Digo, porque no es que representamos a todas las mujeres de Mendoza, ni nos interesa representar a todas las mujeres, porque hay una diversidad de ideologías y obviamente no coincidimos, pero sí a todas aquellas mujeres, aquellos sectores a quienes representamos, decimos, bueno, tenemos que ir por los espacios para que pongamos todo el tiempo, que ya lo venimos haciendo, en la agenda política nuestras problemáticas y también nuestras propuestas, no solamente desde un lugar de crítica, porque con la crítica no construimos nada, sino desde el hacer, desde la transformación y desde propuestas. La verdad que qué interesante. Yo antes quiero hacer un aporte, seguramente Laura lo sabe, y un reclamo histórico del sector de los docentes. Nosotros no tenemos activado el protocolo de violencia de género en las escuelas. Todavía estamos con esa lucha, digo, el famoso artículo de la ley 5811, 50 inciso 12, todavía no está activado el protocolo para violencia de género, y cuando una colega mujer tiene un problema de violencia, tiene que tomar licencia por otro artículo y no le permite desarrollar de todo el protocolo que tiene que desarrollar. Justo estoy acompañando una situación, de hecho va a salir hoy en el Canal 9, así que véanlo, una docente. Antes sale acá. ¿Cómo? Antes claro. Sí, lo que pasa es que sale ella. Ella sale hablando al punto de tener que llegar a eso, ¿no? Tener que mediatizar y hacer público cuando justamente no hay justicia y hay abandono del Estado. Esta docente ha ido a todos los organismos competentes, desde la Dirección General de Escuela, desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, a la justicia, se ha hecho absolutamente todo. Y pasa por 3 denuncias, una de abuso sexual, una de intento de suicidio, de incentivarla al suicidio, y el tercero de acoso, porque pasó por su casa insultándola cuando ya él tiene prohibición de acercamiento. Él es profesor de gimnasia de la misma escuela, en el mismo horario. ¿Quién decidió la directora encerrarla? Encerrarla. O sea, ella llega, la encierra para que él pueda moverse libremente por la escuela y ella no. Obviamente cuando me llega, encima llega por otra compañera, esto digo, las solidaridades y las redes, ¿no? Como se abren automáticamente, bueno, o sea, poder movernos y activar todos los recursos, poder sentarme con, poder hablar con Natalia del SUTE, o sea, cómo activamos todos nuestros recursos, nuestras redes y nos involucramos de lleno, la verdad que el trabajo de Natalia Nafif ha sido impecable, no suficiente, pero no porque no lo hayan puesto todas las compañeras, sino porque realmente es digamos esto, ¿no? Como todo el tiempo no cumplen con las leyes, no cumplen, porque lo real es que no necesitamos un protocolo para darnos cuenta que el tipo tiene 3 denuncias por violencia y violencias extremas, y que ¿cómo se te ocurre que la solución es? Por eso mira, te puedo hacer la relación con los refugios. Claro. Refugio, aula encerrada. Digo, la solución es encerremos a las mujeres. Esto habla de que tenemos que todo el tiempo para protegerla, ¿no? O sea, esto tenemos que estar todo el tiempo cuestionando y estar muy alerta. El protocolo creo que es necesario en esto que estamos hablando, digo, para activar toda esa red, para activar todo. Sí, no se necesita, pero lo que digo es que también tenemos que todo el tiempo, de hecho yo con la maestra no le hablaba del protocolo, le decía, no, por supuesto. Acá es que tiene que activarse automáticamente. Necesitamos el protocolo, lamentablemente, porque si no, no lo hacen, pero ante la situación hay que actuar, o sea, no puedes dejarlo así y mucho menos encerrando a la docente. Laura, 2 consultas más te hago de mi parte. La primera es cómo, para los oyentes, cómo trabaja la colectiva, cómo se ramifica, qué penetración tiene en el territorio, cómo concientizan y demás cuestiones, me parece muy importante. Y la otra, como que le hice a la compañera que estaba anteriormente, ¿cómo estás viendo la mujer mendocina con todo este nuevo proceso? Que no es nuevo en realidad, digo, lo podemos rastrear, pero en Mendoza, ¿cómo se está viviendo todas estas construcciones que tienen que ver con el feminismo, con la ampliación de derechos, con la participación en algunos espacios? A la primera pregunta, la colectiva es una agrupación nacional, estamos aproximadamente en 10 provincias de toda la Argentina, donde trabajamos y luchamos por todos los derechos sociales, pero fundamentalmente el feminismo es nuestra bandera más alta. Mucho trabajamos el fortalecimiento de nuestros derechos y poder fortalecernos y la lucha política. Nosotros acá en Mendoza tenemos un trabajo fuerte en el Algarrobal, en Las Heras, y en Capital, en el límite entre Capital y Las Heras, lo que sería El Cano, San Martín, 8 de Abril, 12 de Mayo, ese es como nuestro trabajo muy fuerte, y después articulamos muchísimo con otras agrupaciones, por ejemplo en Guaymallén, en otros departamentos. Pero ese es nuestro laburo fuerte. ¿Qué hacemos? Estamos repartidas en áreas, área de educación popular, área de economía popular, área de salud, área de comunicación, área de arte, y todas esas herramientas, con la discusión política y los objetivos políticos, es que tienen que vamos al territorio, ¿no? En nuestras construcciones, no solamente en el territorio, me refiero al barrio, sino a la calle, a la participación, a generar espacios de participación y de lucha política a través de todas esas herramientas. Hice una super síntesis. Estamos conformando el Frente Patria Grande, también somos parte de Unidad Ciudadana, bueno, toda nuestra incidencia política, somos quemacoco, incidimos y molestamos, somos una linda piedra en el zapato. Bueno, y con respecto a lo segundo, de las mujeres mendocinas, considero que ha habido un avance increíble para ser una provincia donde tiene mucho peso los sectores de la derecha, de la iglesia, que tienen y que siguen estando, ¿no? Están en los barrios, están en todos los lugares. Y aclaro la derecha de la iglesia porque hay todo también un sector progresista de la iglesia que no lo tenemos acá en Mendoza, pero tenemos las católicas por el derecho a decidir, tenemos opción por los pobres y otros espacios de la iglesia que no tenemos acá, pero bueno. Entonces tienen mucho peso estos sectores de la derecha, tanto de la iglesia, tanto del Estado, tanto de la sociedad, que no les gusta, no quieren obviamente, y que también generan sus propias resistencias. Pero bueno, me parece que es esto, ¿no? Que vayamos aclarando todo el tiempo que esto no es una guerra, sino que es la lucha por inclusión, por derecho, por justicia, por dignidad, porque queremos ser felices y no por ser felices en la mínima movida nos digamos un asesinato o cualquier tipo de violencia. Es eso. Laura, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Como siempre, súper completa. Gracias, gracias. Bueno, ahí nos dio un salpicón de un montón de temas súper interesantes, Laura. La Zarreta de la colectiva. ¿Les parece, compañeros, que vamos una musiquita ahí a estudio y volvemos con otra mesa para seguir charlando acá en esta transmisión en vivo de La Mosquitera desde el kilómetro cero? Así es, compañero, impecable cómo está saliendo. Interesantísimo, no se puede despegar el oído de la radio. Y ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Musiquita va para allá. ¿Dónde estás ahora, mi amor? ¿Dónde? Un hombre vigila y controla permanentemente a su compañera. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Le voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galán. Señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura el falso por puro gusto nomás. Engañan al inocente sin ni una necesidad. ¿Y a dónde está la libertad? La Luisa no tiene casa, ni la pana, ni pañal. El niño nació en la mano de la que cantando está. Quiero de sangre, mañana irá al Cadillac. Muy bien, de nuevo con ustedes en el aire de la Mosquitera Radio Comunitaria 88.1 del Dial. Tarde de lucha, tarde de ir a la calle. Y allá estamos, para allá vamos, para la calle. Allá están nuestros compañeros en el kilómetro cero. Compañeros, es de ustedes la transmisión. Acá estamos, ahora sí, que me estaba adelantando el saludo y estaba hablando sola, don Tato. ¿Cómo le va, Julieta? Buenas tardes. Muy bien, ¿a usted qué tal el estudio? Está lindo, lindo, pero me estoy solo, yo quiero estar cuando está la gente. ¿Ustedes están con la gente? Mire, le contamos, acá no tenemos mate, pero sí estamos acompañados de dos grandes compañeras referentes del movimiento feminista. En este caso nos acompaña Silvia Fernández de la organización Hordas de Comunicadoras por el Derecho al Aborto. ¿Sí? ¿Cómo están? Y Nora Llaver. Y también por el Ni Una Menos y la campaña, como feminista. Perfecto. Bueno, muchísimos temas por hablar, muchísimas luchas que nos encuentran el día de hoy, pero bueno, más que nada, como para empezar, Silvia, ¿cuál es la perspectiva dentro del campo de la comunicación? ¿Cuál es la mirada que se está viendo por ahí, quizás desde el aborto, pero que abarca un montón de reivindicaciones más, ¿no? Bueno, estamos en lo que este año justamente. ¿Ahí me escuchan? Ah, bien. Ahí está, pero tampoco me escuchan. Bueno, primero muchas gracias. Un saludo a la audiencia, además de la Mosquitera. Sí, la verdad que este año, por ejemplo, nos pasó a nosotras, a las comunicadoras, que ya nos hemos conformado en un colectivo. Nos juntamos en primer lugar para hacer un pañuelazo y armamos un grupo de WhatsApp. Y la verdad que en el mismo día que armamos el grupo de WhatsApp ya éramos 250. Nos sorprendimos a nosotras mismas de que fuéramos tantas. Las colegas que en distintos medios, comunitarios, privados, prenseras, audiovisuales, editoras, redactoras, bueno, todas dentro del campo de la comunicación, nos uniera esto que tenía que ver con el aborto legal. Y nos pasó que después de eso seguimos juntas, ya nos hemos convertido en un colectivo y también nos hemos dado cuenta que a pesar de que hay de todos los colores políticos ahí dentro de la horda, a todas nos une justamente el feminismo. Así que, y el análisis que hacemos es que la perspectiva para nosotras las comunicadoras y las periodistas en Mendoza es muy difícil, en los medios tradicionales es muy difícil que se tenga en cuenta una comunicación no sexista, hay muchas diferencias entre las hombres y mujeres a la hora del pago y demás, a la hora de quiénes son los que ocupan las jefaturas o los lugares de poder, todo eso es un análisis que hacemos, por eso seguimos juntas, porque queremos seguir avanzando sobre eso. Pero también sentimos que el periodismo feminista viene haciendo un trabajo muy fuerte en la Argentina. Sin ir más lejos, el hashtag Ni Una Menos es algo que lo crea un grupo de periodistas de Buenos Aires, que son referentes para nosotras, y que el periodismo feminista ha logrado insertarse de alguna manera en los medios. Entonces ya sentimos que cuando las compañeras o hay actividades de Ni Una Menos, de la campaña, y nosotras hacemos la prensa y todo eso y buscamos que los medios visualicen nuestras marchas o nuestras problemáticas, no hay un rechazo, sentimos que también con los colegas varones hay una cuestión que saben que tienen que cuidarse más, que tienen que empezar en un proceso de construcción, eso también lo vemos como auspicioso lo que está pasando. Falta un montón, obviamente, pero sí entendemos que estamos haciendo una mella las comunicadoras feministas. Perfecto. Nora, ¿qué nos puedes comentar de cómo se ha vivido en este, como un proceso más bien histórico, el desarrollo del movimiento feminista, acá en Mendoza particularmente? Bueno, yo creo que este es el momento justo como para poder mostrar y dejar de invisibilizar la muerte de las mujeres. Muertes que están vinculadas a todas las violencias, que no son violencias sutiles, son violencias brutales, ¿no? No solamente hablar en el día de hoy, que es 25 de noviembre y que rememoramos y recordamos la muerte de las mariposas por el dictador, sino de todas las mujeres muertas por abortos clandestinos y las mujeres muertas a manos de machistas violentos, entre ellas, las 15 mujeres asesinadas por machos violentos en nuestra provincia, 15 si tenemos en cuenta los femicidios vinculados, es decir, si tenemos en cuenta también a niños y niñas que en manos a manos de machos violentos que ejercen un poder patriarcal. Yo digo que es un poder patriarcal que quiere ser ejemplificador. ¿En qué sentido? En el sentido en que la Rita Segato lo muestra, lo describe, lo explica, y que tenemos que intentar comprender qué nos está sucediendo. No solamente nuestro reclamo en el día de hoy es para que el Estado ponga más presupuesto, haga justicia en el sentido de acercar a las mujeres y a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones feministas las herramientas, sino también hacer un reclamo más amplio, más fuerte a la sociedad. ¿En qué sentido lo digo? Nosotras pensamos que vivimos en una sociedad violenta y que esta pedagogía de la crueldad de la que habla Rita Segato, que no es nada más que considerarnos objetos, está multiplicada tanto por el capitalismo como por el patriarcado. Y cuando decimos esto no es solamente una palabra, porque a veces se diluye. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más fuertemente este poder sobre nuestras vidas, el control sobre nuestra vida, sobre la vida, sobre la muerte, tiene que ver con una sociedad más brutal, más individualista, con un avance del mercado en donde nos transforman en cosas descartables. Las cosas las podemos descartar, la vida humana no, la vida de las mujeres no, la vida de las niñas y de los niños no. Entonces nosotras creemos que como organizaciones feministas que somos y como feministas, nuestra práctica apunta permanentemente a generar vínculos y lazos de comunidad, de manera tal que exigirle al Estado que se haga cargo, pero también mostrar que nosotras como feministas, nuestras prácticas políticas como feministas, estamos por generar una sociedad diferente, una sociedad empática, una sociedad sensible, una sociedad que pueda producir vida y no control, y no disciplinamiento y no muerte. Esa sería un poco sintéticamente la idea que traemos hoy, 25 de noviembre, y que queremos que esa voz se multiplique recordando el nombre de todas las mujeres que han sido víctimas de femicidas brutales. Pero también decir que estos femicidas brutales, cuando hacen un femicidio, lo único que están haciendo es mostrarle a la sociedad que pueden. Más que a la sociedad, le están mostrando a esa fratria organizada, a esa fratria con machos violentos, que ellos son verdaderamente machos. Y eso creemos que el punitivismo no alcanza para... El punitivismo, quiero decir, la cárcel, el castigo, no alcanza. Tenemos que trascender o superar esto. No estoy diciendo que no haya que castigar a los femicidas. Lo que estoy diciendo es más precisamente que tenemos que parar esto. Y pararlo radical y profundamente tiene mucho más que ver con construir otro tipo de sociedades. Buenas tardes, Nora. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Recién describieron una sociedad cada vez más brutal, más criminal. A su vez, o a su par, está este crecimiento del movimiento feminista, de la lucha feminista que le está dando pelea, ¿no? Día a día hay un crecimiento notorio. Bueno, vos sos una de las referentes de esta sí, lucha. ¿Qué avisará hacia adelante, ¿no? Me va a hacer un poco de futurología, pero ¿qué avisará hacia adelante de este movimiento? Yo pienso que... Como oportunidad, digamos. Claro, yo creo que la oportunidad la tenemos en el sentido de que hay somos una marea imparable. Sea el 25 de noviembre, sea cuando nos juntamos en la legislatura para derogar la 81-16 en contra de la venta del misoprostol, sea cuando se debate la despenalización y la desclandestinización del aborto, somos una fuerza muy, muy organizada e imparable. Pero quiero también denunciar, porque me parece que denunciar que en la sociedad, después del 8 de agosto, cuando lamentablemente algunos senadores y algunas senadoras se pusieron como el último obstáculo para derogar, por ejemplo, para aprobar la ley del aborto legal, seguro y gratuito, yo creo que ha habido, y no sé, Silvia, acá, y ustedes me dirán, sino una suerte de contraofensiva fundamentalista. ¿Qué quiero decir con esto? Una contraofensiva fundamentalista cuya manera más clara se expresa hoy en Brasil, pero creo que en cada uno de nuestros países, de nuestra y acá América, también. Acá también, por ejemplo, en la lucha que están dando para que no se aplique la ESI. Exacto. En las escuelas, que van organizados. Cuando fue un recurso argumentativo. Claro, exactamente. Por ejemplo. No se puede trabajar, no se puede avanzar cuando hay tanta hipocresía. Yo creo que justamente le sirve esto, este movimiento reflotado de fundamentalistas cristianos. Y cuando digo cristianos, estoy incluyendo a un sector de la Iglesia Católica y a un sector de la iglesia, de las iglesias protestantes, llámense como se llamen, pentecostales, evangélicos, no importa. Ellos están, y ellas, porque hay muchas mujeres, están tratando de dar vuelta la torta. Están tratando de parar un movimiento, pero el tema no es que lo traten de parar políticamente, porque bueno, ya sabemos que esto es así, es una disputa. El tema es que lo hagan con violencia. Es que lo están haciendo de manera violenta y es que están permitiendo en la violencia que ejercen que mueran mujeres y niñas. Entonces, ese es el control de la vida que ejercen sobre nuestras cuerpos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra decisión. Y eso es lo que nosotras venimos hoy a decirles: paren, nosotras los vamos a parar. Sí. Yo lo que creo que pasó también es que, digamos, el movimiento de mujeres en la Argentina tiene una trayectoria enorme. Y para empezar, 30 años de encuentros nacionales de mujeres. O sea, nosotros hace 30 años que discutimos la necesidad de que en la Argentina se legalice el aborto. No es nuevo. Y es más, las mujeres hace más de 100 años que estamos peleando por este tipo de derechos. Pero ¿qué pasó este año al tener tanta visibilidad, al por primera vez tratarse en el Congreso esta ley, que para nosotras igual no deja de ser histórico, un hecho histórico, y también lo vemos como, vemos todo lo positivo también de lo que fue eso, parece que nos descubrieron, que éramos un montón, lo decimos ahora en el documento que vamos a leer un rato, que nos subestimaron, que no tenían ni idea de lo que era el movimiento feminista argentino, que demostró que tiene muchísima fuerza, que de los pocos movimientos sociales hoy que convoca de la manera que convoca, o sea, en el Congreso hubieron 3 millones de personas el día que se trataba del 8A, acá en Mendoza cada vez son más masivas también nuestras marchas, convoquemos, como decía la Nora, desde la campaña, por cuestiones específicas al aborto, desde el Ni Una Menos, con el tema de los femicidios, o sea, entonces me parece que esto es lo que generó lo que dice la Nora, estos grupos que también están desde siempre, bueno, generen una cosa de contraofensiva y reaccionaria y esto de las enemigas somos nosotras a combatirnos, ¿no? Y, por ejemplo, esto que decíamos, se meten hoy en las escuelas y tratan de impedir que las docentes dicten la ESI, hacen que las docentes tengan problemas con sus directivos. Ahora hay un congreso que está organizando el SUTE, que sé que se han inscripto un montón. 1.500 inscripciones. Claro, pero hay un montón de providas que se han inscripto ahí, que van a ir a interrumpir, ahí a molestar, a tratar de impedir que se genere un debate de una ley que, hay que decirlo, una ley que está hace más de 10 años. 2006. O sea, es una ley que no es que es nueva, la ley está... nosotros hemos peleado siempre históricamente que simplemente y simplemente bien y realmente, y bueno, y ahora de repente dice quieren que esto no se dé más. Yo creo que en relación a eso que dice la Nora y a todo esto que está pasando, lo que sí, la Nora hace esta denuncia, pero yo digo, lo que yo rescato de positivo de todo esto es que este es un movimiento que es enorme, que viene teniendo una acumulación, un crecimiento enorme, el movimiento de mujeres en la Argentina y el movimiento feminista a nivel mundial, porque se habla de una cuarta ola, que yo digo que inició acá, Argentina, que inspiramos así a Latinoamérica y al resto del mundo, y que es imparable, y que es verdaderamente, va como a lo medular de la sociedad, o sea, vamos contra el binarismo heterosexual, vamos contra el capitalismo, vamos, o sea, es medular el planteo del feminismo, no es tibio, no es liviano, no es solamente las mujeres, queremos igualdad, es mucho más, queremos un sistema político y económico distinto. No. Silvia, y tengo una pregunta, porque con esto que hablaban de recién de la contraofensiva que se está realizando, quizás comunicacionalmente, ¿cómo se está trabajando? Que lo vimos muy bien lo que pasó con el encuentro Nacional de Mujeres, cómo se trabajó comunicacionalmente, el recibimiento tanto entre Leo como también en el resto de las organizaciones que nos movilizábamos hasta allá, en lo que pasó también en Brasil, cómo se trabaja esta contraofensiva comunicacionalmente. Bueno, es lo que te decía, me parece que todavía hay mucho por hacer en ese terreno. Por ejemplo, entre Leo hubo una campaña enorme de desprestigio al Encuentro Nacional de Mujeres. Es un pueblo muy chico, de 100.000 habitantes hicimos 50.000 mujeres, así que, y la mayoría de la gente del lugar nos decía que, bueno, les habían asustado tanto que tenían los negocios cerrados, que rápidamente se dan cuenta las personas de los lugares cuando vamos nosotras, que no somos lejos de lo que ellos, de esas campañas de desprestigio tremendas alrededor de nosotras, de que somos violentas, que vamos a ir a matar bebés a los hospitales y toda esa cantidad de barbaridades que dicen. Que la ideología de género. Claro. La gente se da cuenta que no es así, que no somos violentas, que además los comerciantes realmente, imagínate en una localidad de 100.000 personas, 50.000 mujeres realmente venden, y ya después estuvo todo bien con la gente del lugar inclusive. Pero bueno, pasó lo lamentable de cuando terminó la marcha, esa represión que para mí fue una emboscada, yo estuve ahí, una emboscada de parte de la policía hacia nosotras, con hombres de civiles que están relacionados a la policía y también a la iglesia y a los sectores estos fundamentalistas de la iglesia, que se pudo corroborar después, y que nos emboscaron a las mujeres para generar esto, que el encuentro hubo represión y hubo problemas cuando fue todo el encuentro. La alianza del blindaje. Y los medios de comunicación, exactamente, y los medios de comunicación hegemónicos le hacen el caldo de cultivo a todo esto. Clarín había publicado durante todo el encuentro que ya habíamos ido a comprar gasolina para hacer bombas Molotov. Clarín, el día siguiente a que sucedió lo del encuentro, el titular era el encuentro lleno de kirchneristas, como queriendo desprestigiar el encuentro. Lejos de eso, el encuentro no, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, es una pelea muy fuerte que hay que dar todavía en la hegemonía comunicacional, pero te vuelvo a decir lo de recién, a mí me parece que cada vez seamos más las periodistas feministas, bueno, le debes empezar a generar contrahegemonía, los medios comunitarios son un gran valor, pero también hay que empezar a generar grietas en los medios hegemónicos. Y también generar medios propios, así como está la mosquitera, tienen que haber muchas más mosquiteras, tenemos que ocupar todo lo que te permite lo online, y en eso también estamos pensando muchas comunicadoras que estamos en red a partir del debate del aborto, estamos en red a nivel nacional, en Mendoza, bueno, la Gaby acá de la mosquitera está acá en las comunicadoras de Mendoza. Entonces, bueno, es la batalla que vamos a dar. Les quería pedir un párrafo sobre, bueno, el encuentro que pasó a ser plurinacional, creo que tiene que ver con, bueno, este movimiento de mujeres que es cada vez más inclusivo, transformador, incluyendo a la mujer mapuche, a la mujer indígena. Bueno, ¿cómo ven la lucha, atando esta, digamos, de la sociedad cada vez más brutal, violenta, la sociedad capitalista, ¿no?, que encuentra en la mujer, me parece, su descarga? Y sobre todo si es mujer, si es mapuche, si es indígena, ¿no? ¿Cómo ven, bueno, este nuevo escenario que se abre en relación a esto? Yo pienso un par de cosas respecto de lo que estás planteando. Respecto de lo que decía la Silvia, pensaba mientras ella hablaba, y ya te contesto la pregunta, en Rodolfo Walsh y en la necesidad de hacer una comunicación popular, ¿no? De desarrollar herramientas. Porque cuando los pueblos están en tiranías y autoritarismos, el pueblo encuentra otros recursos. Para mí esa es la prensa popular o la comunicación popular. Creo que tenemos que articular con otros sectores y generar más divulgación y más conocimiento acerca de nuestros propios campos, y no quedarnos con la idea de que si nos encontramos nosotros y nosotras, que somos todos piolas, está bien, porque en realidad no hace falta demasiado que entre nosotras y nosotros nos podamos convencer de algo. El acceso al micrófono. El acceso, en la voz y la palabra. Respecto de los pueblos indígenas, las naciones indígenas, yo creo que este gobierno, particularmente el macrismo, lo que ha hecho es intentar generar un enemigo interno focalizando en los pueblos indígenas. Sin embargo, creo también que en nuestra América, en la América del Sur, hace mucho tiempo tenemos expresiones de pueblos, naciones indígenas y mujeres lideresas que se vienen expresando, feministas, que varias de ellas han sido asesinadas, como Berta Cáceres, como tantas compañeras acá, mujeres mapuches, mujeres araucanas, mapuches también en Chile o en Brasil. Entonces me parece que esto, esta contraofensiva de la que hablábamos hace un rato, obedece básicamente a un modelo que se está implantando que tiene que ver con un núcleo básico en donde van por los pueblos y las mujeres y vienen por nuestros territorios y nuestros cuerpos. El territorio no es solamente el territorio nacional, que vienen por ello, ¿verdad?, sino también nuestros cuerpos y nuestras vidas. Uh-huh. Por eso me parece que pensar que las luchas feministas son nada más que una cuestión de las mujeres que salimos se están equivocando. Y quiero decir que... Y nos siguen subestimando. Pero sí que... Cuando se pone en jaque todo. Claro, pero sí quiero decir que en realidad no se trata de una cuestión focalizada nada más que en nuestro país con el macrismo y el cornejismo y todos los sismos en la Argentina. Esta es una movida en nuestra América Latina muy fuerte y ha venido por todo. Y de tal manera ha venido por todo que, por ejemplo, estamos viendo cómo, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia se están sosteniendo, pero en Chile, en la Argentina, es decir, en América, en nuestra hay una América, avanzada. En la América Central, nosotras estamos acostumbradas a hablar de femicidios y lamentablemente contabilizamos por años 300 muertes, 200 muertes. En América Central son 20.000 campesinas y campesinos, pero sobre todo mujeres que defienden su tierra y que trabajan la tierra, cuestión que también está muy invisibilizada porque las mujeres campesinas, las mujeres expresan el feminismo, pero tienen el problema de la que vienen por la tierra y por sus cuerpos, porque defienden la tierra y entonces avanzan también para tener la tierra, para tener sus propias cuerpas. Entonces digo, tenemos que generar articulaciones muy fuertes y no solamente entre nosotras y nosotros. Tenemos que abrirnos y tenemos que llamar a otros sectores que seguramente van a poder tomar la defensa de nuestros bienes comunes, la defensa de nuestras niñas, la defensa de nuestras comunidades. Si empezamos a pensar no en la lógica individual, sino en la lógica más bien comunitaria. Igual a mí me parece, como siempre, yo tengo como esta... Como comunidad, ¿no? Yo tengo como esta idea del Movimiento Nacional de Mujeres, que me parece que nosotras, esto de reunirnos a debatir, nos hace, es un ejercicio, y en general me parece que estamos a la vanguardia de la sociedad. El movimiento, o sea, hoy se está discutiendo el aborto en la Argentina socialmente, se logramos que se despenalice y se trató en el Congreso, pero nosotros lo estamos discutiendo hace 30 años. Entonces me parece que hoy en el Encuentro Nacional de Mujeres dijéramos basta de nacional y plurinacional, reconozcamos a nuestros hermanos y hermanas originarias. Es parte de lo que probablemente la sociedad debata luego, como nos pasa siempre, y el caldo de cultivo fue ese espacio de debate que nos damos las mujeres todos los años, así que a mí me parece como interesante plantearlo también así. Una para, por lo menos de mi parte, para cerrar, una pregunta bien política, si se quiere. ¿Creen que alguna plataforma política puede incluir la lucha, digamos, de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes? ¿Cómo creen que se da esta discusión, si se puede dar esta discusión hacia adentro y cómo la viven? Las dos tenemos una opinión al respecto. Sí. Yo quiero decir que a mí me pareció una frase desafortunada la de Cristina. Fuera de eso, pero me parece que está bueno decirlo. Entiendo qué es lo que quiso decir, me parece que fue por el lado de que la gente que es religiosa no es mi enemiga. O sea, la señora que tiene, como decía el otro día Julia Mengolini, una olla popular en el barrio y que tiene una estampita de la Virgen en su casa, no es mi enemiga. Ahora, la gente que tiene creencias religiosas no es mi enemiga. Y es más, hay muchas mujeres religiosas, de hecho... El pañuelo verde tiene su inicio con las católicas por el derecho a decidir. Entonces yo las quiero de ese lado a todas esas personas. Ahora, el pañuelo celeste, que es este activista y esta activista y que tiene atrás además un montón de intereses económicos también y que tiene atrás instituciones, las jerarquías de las peores instituciones más jerarcas y más patriarcales como la católica, la iglesia apostólica romana y la iglesia y todas las iglesias protestantes, como decía la Nora, claramente todas esas personas no, con ellas no podemos construir nada, porque no quieren, además, que quieren que se mantenga el status quo, además de que no quieren que las mujeres seamos libres, quieren que se mantenga la sociedad tal cual está, con las desigualdades como está. Entonces, bueno, claramente yo veo difícil que podamos construir con el cielo. No, yo pienso, me quedo en el discurso político de Cristina, me quedo con las y los que rezan y las y los que no rezan. ¿En qué sentido? Que me parece que esa es una posibilidad de ampliar. Pienso que el pañuelo celeste es un pañuelo, como nuestro pañuelo verde, militante. Pero desde los fundamentalismos no se puede arrimar nada. Entonces sí creo que así como en los 70, porque yo soy de los 70 por una cuestión etaria, se darán cuenta. No se nota, ¿no? Sí, no, bueno. Pero la reivindico porque en los 70 la iglesia no era una sola tampoco. Y en nuestros grupos, filas y militancias habían compañeros y compañeras que provenían de la militancia católica, de la militancia protestante, de algún grupo, y estamos todos y todas por la construcción de un modelo, de una propuesta nacional y popular. Yo creo que ese es el único límite. El frente puede ser amplísimo. No es necesario dirimir la cuestión por el uso del pañuelo, porque sí creo que el pañuelo como símbolo está indicando claramente un tipo de actividad política. Y creo que para un frente popular tiene que haber una actividad política mayoritaria, amplia, diversa, abierta, no estereotipada, no que no condene a los gays por ser gays, a las lesbianas por ser lesbianas, a las travestis por ser travestis, a las negras por ser negras. No van a estar seguramente quienes comparten juicios xenófobos, juicios racistas, en un frente por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Nora, Silvia, muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vamos a ir ahí a estudio. Ya han llegado invitados. Sí, invitados. Seguimos rápidamente con más voces. Nos vamos a estudio, Tati, volvemos. Eres tonta. Tonta y fea. Un joven insulta a su novia. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir o lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente. eres una puta. Una mujer llama así a otra mujer por ejercer libremente su sexualidad. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. ¿Al penal? Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, de nuevo con ustedes. Nos volvemos a ir para el centro de Mendoza. Ana Clara, ¿estás por ahí? Me dijeron que era Ana Clara que estaba. Esa sí, era Ana Clara. Y aquí, Gaby, ¿cómo estás, Tato? Aquí estamos acercándonos a esta transmisión especial que viene con muchísima fuerza. Aquí estamos bastante movilizadas por todo lo que hemos venido escuchando. Y te contamos y le contamos a la audiencia que estamos en compañía de la senadora provincial por el Frente Somos Mendoza, Andrea Blandini, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mis queridos, ¿cómo están? Bien, bueno, muchas gracias por acercarte a la mesa de la mosquitera y preguntarte por qué se marcha hoy, por qué crees que es necesario salir a las calles hoy en relación al 25 de noviembre, ¿no? En realidad, nosotras, las mujeres, venimos pidiendo la voz hace mucho tiempo. Nos vienen matando hace mucho tiempo y silenciando. No es una marcha porque solamente hoy sea un día especial, vienen siendo muchos años de días especiales, en particular este porque tiene que ver con que en la Argentina los números de femicidios han aumentado, la violencia ha aumentado, la justicia no se hace eco de esto, al contrario, desdibuja los femicidios y digo, hay un dolor muy profundo, incluso hoy en Mar del Plata, con una sentencia injusta, absolutamente injusta, porque decir la palabra como murió esta mujer es terrible, y me parece que más que nunca nosotras tenemos que salir a expresarnos, porque morirse también es no tener plata arriba de la mesa para darle de comer a la familia, la economía nuestra está quebrada totalmente, así que creo que la convocatoria tiene más que ver hoy con el sufrimiento de cada una de nosotras y ver cómo vamos muriendo de a poco y la voz se apaga. Entonces, la voz de quienes entendemos que esto es así la vamos a levantar más que nunca. Ese concepto que decías, Andrea, morirse de distintas formas, ¿no? Cómo nos van matando en un contexto que económicamente es cada vez más complejo. Incluso la consigna es nos están matando. Uh-huh. Yo la verdad que creo que va a tener que ver una fuerza de las calles muy grande donde nosotras somos protagonistas y no vamos a bajar las banderas por ninguna razón. El movimiento de mujeres viene creciendo mundialmente en el tiempo, viene creciendo en la representatividad y estamos dispuestas a dar la batalla que haya que dar para ganar la guerra. ¿Cómo qué grietas o qué huecos o qué se encuentra dentro de la legislatura para poder avanzar en los derechos hacia las mujeres, donde muchas veces se la ve como un lugar que también es muy cerrado, ¿no? Nosotras como mujeres venimos dando una pelea dentro de la Casa de las Leyes, donde claramente, digo, incluso en la paridad de género como ley, se nos trató de silenciar hasta con una misma mujer, porque la ley de paridad no salió con paridad en el Ejecutivo. Eso es una deuda que creo que cada una de nosotras va a tener que darse hacia el interior de los partidos, porque la fórmula nacional tiene que incluir a una mujer, en la fórmula provincial será solo voluntad, pues yo creo que va a ser voluntad y batalla dentro de los partidos. El Partido Justicialista en su carta orgánica lo tiene como reglamentado, pero en los otros partidos no está reglamentada la fórmula del Ejecutivo. Así que yo llamo a las mujeres políticas a reclamar esto en el interior de cada partido para que la fórmula sea en paridad. En ese sentido, ¿cómo es la construcción dentro del justicialismo, donde, como cualquier espacio, seguramente se ve atravesado por el patriarcado? ¿Cómo viene y cómo viene la participación política de las mujeres? La participación de las políticas tuvo que ver con una reforma a la Carta Orgánica del Partido Justicialista, lo que no significa que eso sea un convencimiento de los mismos compañeros. A los compañeros les cuesta mucho reconocernos a nosotras en la paridad política, que no es lo mismo que yo te doy el lugar para que hagas la fórmula. La paridad política tiene que ver con reconocer que nosotras somos actores políticos, que su influencia es fuerte en las decisiones, y eso todavía a nuestro partido les cuesta. Más le va a costar a los otros el hecho de reconocer el lugar, que son cosas diferentes. Yo siempre doy un ejemplo que es bastante similar en todas las reuniones políticas. Generalmente en las reuniones políticas hay 10 hombres y 2 mujeres, y cuando una de esas mujeres se sienta en la mesa de decisión, lo primero que le preguntan a uno es si anda bien sexualmente. Cuando aclaraste que andas muy bien sexualmente, en la próxima reunión ya no es sexualmente por heterosexual, sino porque hay que ver si no, tus prácticas no son homosexuales. Entonces dicen, y mirá, qué sé yo, capaz que es media rara. Y después, cuando llegaste a la tercera reunión, ya están todos a la defensiva para ver si no les ocupas el lugar. Las mujeres del justicialismo estamos dispuestas a ocupar los lugares del 50 y del 50, y si podemos más, va a ser más. Y en los otros partidos, bueno, todo esto es un proceso difícil, que sí lo tienen que expresar en lo que sean cargos legislativos, pero no ejecutivos. Por eso vuelvo a repetir que las mujeres de los otros partidos tienen que pelear los lugares ejecutivos. En ese sentido, hace poco presentabas una propuesta que, si te parece comentarla, a la audiencia, que tiene que ver con los ciclos menstruales de las mujeres. Y bueno, por un lado, ¿cómo pudo ser construido esto también dentro al interior del partido y al interior de la legislatura? Y si querés comentar un poco sobre este proyecto. Claramente fue una propuesta de Unidad Ciudadana a la que muchas mujeres dentro del silencio nuestro acompañó. Le es difícil a todo el mundo hablar de la menstruación como palabra, porque aparte se usa para hacernos tristes, desagradables. Nosotros lo planteamos dentro de la Agenda 2030 y dentro de la Agenda de Latinoamérica, que tiene que ver con la economía de nosotras. Nosotros tenemos que destinar claramente una parte de nuestro salario, y si no, dentro de nuestro poca reconocimiento en las asignaciones universales o en las pensiones o en las jubilaciones, que necesitamos gastar claramente una parte de nuestro dinero en los insumos menstruales. Llámense insumos, toallitas, tampones, copitas menstruales. Entonces nosotros decidimos redactar una ley donde primero se reconociera esto como un derecho, porque sí o sí hay que usarlo, no se puede dejar de usar, y hacer notar que una parte de nuestro sueldo no está destinada a pagar la luz, a comida, al ocio, a la diversión, sino a algo que biológicamente nosotras tenemos que cubrir, porque no podemos salir a la calle sino de cubrir. Entonces, es eso lo que expresa la ley. Va a haber acompañamiento, claramente, por parte de las legisladoras de todos los partidos, porque está la voluntad de hacerlo. Va a haber dificultades a la hora de destinar partidas presupuestarias, que eso ya le corresponde al Ejecutivo, y nosotros lo que estamos haciendo ahora, que es la previa a que tenga algún tipo de despacho, es concientizar a nuestras propias mujeres de que nos acompañen a la hora del tratamiento, para que sea más fuerte el pedido del reconocimiento del derecho y la distribución irrestricta en los casos de mayor vulnerabilidad. Este año fue un año en el que la marea verde explotó en las calles, que tiene que ver con el resultado de muchísimos años de lucha también, y sin embargo en la legislatura a nivel nacional no quedó aprobado, ¿no?, finalmente la legalización del aborto. ¿Cómo se pueden empezar a unificar estos caminos entre lo que sucede en los lugares de decisiones, como son las legislaturas, y en lo que sucede en las calles. Yo reconozco del debate general de la Marea Verde es que a veces no llegaba ni siquiera a ser tratado en el recinto, entonces nadie se enteraba de que se estaba tratando. Este año la verdad es que nadie puede negar que nosotras demostramos que éramos capaces de debatirlo, de discutirlo, de marcar los posicionamientos, más allá del color del pañuelo. Porque me parece que todos tuvimos que expresar nuestra posición. Creo que ni siquiera aquellos que se ponen en contra están realmente en contra, porque entienden que nosotros tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Eso que ha quedado instalado en la sociedad y tuvo aprobación en diputados. Nos falta terminar de convencer a estas élites de senadores que creyeron que podían decidir por nosotras. Cuando se dio la discusión del misoprostol en Mendoza, la verdad que muchos hombres opinaron sobre nosotras. Muchos hombres que no saben lo que es tener lo que no se desea dentro del cuerpo de uno, producto de violaciones, producto de malas formaciones adentro nuestro, y eso no se visualizó en nuestra legislatura. Cuando terminó la discusión, a muchos hombres legisladores yo les dije: ¿ustedes tienen idea lo que es tener alguien malformado adentro, que no va a tener vida y que hay que expulsarlo de alguna manera? ¿Ustedes pueden decidir sobre eso? Y no, la verdad que no. Bueno, entonces no decidan ahora. No decidan ahora con una mano que ustedes no saben que para qué uno toma la decisión, porque nadie quiere sacarse lo que ellos dicen, entre comillas, vida. Cuando es vida realmente, uno transcurre los 9 meses con felicidad, no los transcurre llorando en un rincón o, a ver, hay estudios psicológicos de lo que significa tener un hijo producto de una violación. Las leyes mundiales reconocen la cuarentena como un periodo de depresión en los momentos más felices. Y nosotros no estamos hablando, no pueden seguir hablando los hombres por nosotros sobre esas realidades. Y menos cuando lo hacen de manera brutal o inadecuada, que es un poco lo que se escuchó en esta legislatura en la semana pasada. Yo convoco a la legislatura abierta. Es importante que nosotros prendamos la radio cuando están sesionando los legisladores y las legisladoras, porque son expresiones a veces inadecuadas, fuera de los sentimientos, fuera de la ciencia, tanto que hablan de la ciencia, fuera de la ciencia. La cuarentena está reconocida como un periodo de mucha revolución en el cuerpo de las mujeres. Imagínense lo que es hablar cuando eso quedó producto de una violación de 5, 6, 10 hombres. Depende de cuánta degeneración hubo en esa relación sexual. Entonces, cuidado, que estamos dándole una herida a la parte femenina, que ya viene de muchos años, pero cuando la expresamos es todavía más brutal. Más dañina. Andrea, te agradecemos mucho por haberte acercado a la mesa de la mosquitera. Para mí es un placer estar con ustedes, porque aparte la mosquitera tiene mucho que ver con nosotros. Así que para mí es un placer y cuando me preguntan por qué te pones seria con el tema de femicidio, no es fácil hablar de que nos matan a nosotras mismas. Porque en cada una de ellas, chicas, de verdad que estamos nosotros muertos. En el 2015 hubieron 25 femicidios en nuestra provincia. Este año hay 17 y ellos están hablando de 10. Y hay mujeres en el Ejecutivo que no reconocen estos nombres. Yo le pido a las mujeres del Ejecutivo que visibilicen esto, porque no miran la cara de nosotras, es cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La escuchábamos a la senadora provincial por el Frente Somos Mendoza, Andrea Blandín. Nos vamos a ir a escuchar, si te parece, Tato, un tema. Y ya está la diputada provincial por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Maile Rodríguez Ábalos, para la próxima mesa. Perfecto. ¿Cómo no vamos a querer escuchar música para tomar un poco de respiro y reflexionar todo esto que venimos absorbiendo desde el principio de la transmisión? Impecable está saliendo, así que ustedes de allá piden y acá le cumplimentamos el deseo. ¡Música al aire! Un hombre sin condena por asesinar a su pareja. Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. es como he vivido desde que mamá. La temperatura, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, que nos cuenta que hay un 60% de humedad y una presión atmosférica de 616 hectopascales, un tanto baja. Eso suelen decir que cuando baja el barómetro hay anuncio de lluvia. ¿Será? No creo. ¿Ustedes qué creen allá en el centro, compañeras? Creemos que esto que se decía que podía llegar a llover no están así, están más o menos, se están alejándose algunas nubes, o será que tenemos mucho optimismo para poder salir en la marcha. Pero para hablar mejor de lo que está aconteciendo adentro de la concentración para la marcha, está Julieta Arana en el móvil, así que le vamos a dar el pase. Bien, estamos acá, se escucha un poquito bajito y con delay, pero bueno, estamos acá acompañada de las chicas que son de la red de transfeministas y antiespecistas y son las nuevas organizaciones que están desarrollando en este movimiento feminista que es súper amplio y que viene a cuestionar este tema de los vínculos de poder. Queríamos consultarles cuál es la perspectiva de esta organización. Y realmente es paralelo, o sea, entre el feminismo y el antiespecismo es el más directo, digamos, el que vemos, porque hay opresión, hay uso, hay explotación de cuerpos, o sea, entonces como nuestra organización va más dedicada a hacer activismo hacia el punto feminista, porque vemos directamente una correlación, entonces, bueno, nada, eso. Y somos antiespecistas porque abolimos el uso de los animales en sí, en todos los órdenes de la vida, desde la alimentación, vestimenta, trabajo, etc. Eso se traduce a lo que se llama el veganismo. Llevamos, digamos, una vida de... Bien, ¿y cómo se evidencia este 25 de noviembre, este día por la comercialización? cuestión de la erradicación de la violencia machista e identidades disidentes desde este espacio, ¿no? Y, digamos, la premisa de la violencia, digamos, en contra de la violencia, y vemos que es como algo horizontal en todo el mercado, y el capitalismo como que abarca a todo, la mujer, el animal, y bueno, lo vemos desde ese lado. Y bueno, lo que luchamos es en contra de esta violencia que ejercemos. Hay gente que feminista o no lo sé, y la ejerce sobre animales en este caso, y no lo sabe, o sí lo sabe, bueno, hacer la concientización y hacer el paralelismo de que también, ¿no?, está siendo oprimido, está oprimiendo a otros seres. Si queremos, si pueden aprovechar el espacio para realizar un mensaje de concientización justamente este día, pueden hacerlo. Bueno, nada, los invitamos a formar parte de posición política, digamos, no es una posición ética y moral sobre de respeto a todos, de respeto a la vida, respeto de que todos podemos llevar la vida de acuerdo a nuestros intereses, sean animales humanos o animales no humanos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a una de las chicas integrantes de la red de transfeministas antiespecistas. La marcha se está copando fuertemente, aproximadamente 2 cuadras se pueden ver, pero bueno, se están congregando mujeres y todas las identidades disidentes y personas que quieran acompañar esta lucha y este día tan importante para nosotras puntualmente. Muy bien, ahí entonces Julieta Arana trayéndonos lo que ya está aconteciendo. Ya, por supuesto, han pasado las 18 horas, pero al ritmo mendocino y mendocina, bueno, viene un poquito más lento, pero está ya la concentración. La marcha, por supuesto, no sale a las 18, va a salir seguramente a las 19 horas. Ya ahí están todos los colores que se vienen sumando en esta marcha. Y ahora sí, acá junto a Sergio vamos a estar conversando con Maylé Rodríguez Ábalos, diputada provincial del Frente Izquierda de los Trabajadores, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Maylé? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, ahí, te estoy acomodando. Estaba así un ratito, pero no importa, ahora se está acomodando, muy bien. Bien, todo bien. Acá, bueno, esperando que arranque una nueva marcha, un nuevo 25 de noviembre. Hoy, bueno, nos encuentra nuevamente, ¿no?, peleando en las calles por nuestros derechos. Bueno, también en un día particular, ¿no?, porque hace poquito tiempo se conoce la noticia sobre la sentencia en el caso de Lucía Pérez, que bueno, la verdad que nos ha conmocionado muchísimo, y también nos trae a la memoria esos 25 de noviembre de los primeros Ni Una Menos, ¿no? Bueno, lo que fue el 3 de junio, pero a su vez también de ahí en más una marea que no paró, y que bueno, seguimos peleando, ¿no?, por nuestros derechos, contra la violencia machista, contra el patriarcado, y especialmente también contra este último eslabón en la cadena de violencia, que es el femicidio. Que bueno, hoy lamentamos, digamos, esta noticia, pero también nos tiene que dar más fuerza para seguir peleando. Uno puede repasar un montón de historias a lo largo del siglo XIX, XX, puede interpretar, ver o visualizar luchas de mujeres individuales en algunos casos, que peleaban solas, otras de forma más colectiva, pero en el siglo XXI como que las luchas se han colectivizado, se han masificado y hay diferentes tipos de organizaciones. ¿A qué crees vos o a qué se le puede atribuir estos movimientos que son tan importantes? Sí, por lo menos lo que desde mi perspectiva es difícil, digamos, conocer, porque vos decías la historia de las mujeres, ¿no? Y en realidad las mujeres han hecho historia no individualmente, sino que por ahí hemos conocido ciertas figuras, ¿no?, que quizás hayan sido emblemáticas en la historia, digamos, del movimiento de mujeres, pero realmente cuando hablamos de la lucha de las mujeres, sabemos que incluso desde 1900 y pico, ¿no? En la misma Revolución de Mayo tenemos un colectivo de mujeres participando, pero digo, ha sido muy fragmentada esa historia. Sí, pero sobre todo la lucha de las mujeres, por ejemplo, de este lado, ¿no? Sí. De la calle, ha sido siempre una lucha colectiva. Exacto. Que tiene que ver con recuperar y con, no solo recuperar, sino con conquistar derechos. A nosotras, siempre nos gusta decir, a Fanny Rosas, nunca nos regalaron nada, siempre tuvimos que pelear por la conquista de nuestros derechos, y eso entendemos que no va a ser individualmente. Y lo que, yendo más a tu pregunta, también de alguna forma las mujeres empezamos a decir basta, de una vez por todas, porque el capitalismo ya no va más. Entonces, también vemos y necesitamos dar este grito, ¿no? De eso, de que el capitalismo no va más y que no tiene nada para ofrecernos. No hay capitalismo humanizado, no existe un capitalismo menos peor bajo ningún régimen, ¿no? Sino que el capitalismo de conjunto especialmente va en contra nuestro, porque nosotras dentro de la cadena de opresiones estamos dentro de las más oprimidas, ¿no? Somos doblemente oprimidas, siempre decimos nosotras. Entonces, en ese sentido, es un grito también de guerra, si se quiere, de decir, bueno, el capitalismo no tiene nada para ofrecernos a nosotras, ya se está agotando su tiempo y nosotras somos las que vamos a darle el tope final, digamos, ¿no? Nosotras vamos a terminar también con eso. Incluso a nosotras nos gusta por ahí decir que los movimientos revolucionarios del próximo tiempo necesariamente van a tener cara de mujer. Entonces, bueno, eso son también cosas que hemos aprendido a lo largo de la historia, y es la fuerza que también hemos retomado de otras mujeres históricas, pero sobre todo de mujeres sin colectivo han dado estas peleas, ¿no?, por conquistar sus derechos. Mayley, en ese sentido, ha crecido cada vez más esa fuerza del movimiento de mujeres. Queda más que evidente lo que nos sucedió este año con la Marea Verde, y verdaderamente se viene posicionando como la única alternativa el feminismo, ¿no? Lo podemos ver en el colectivo Ni Una Menos, donde aquí, por ejemplo, en la provincia de Mendoza son más de 70 las organizaciones que la componen, de distintos partidos políticos, de distintas realidades, ¿no?, de distintas lógicas también de organización, y sin embargo hay causas comunes que las atraviesan, ¿no?, que es el feminismo. ¿Cómo lo ves eso, y cómo es un poco también la situación cerrando el año, ¿no?, y también seguramente en una marcha como esta, que generalmente es una de las últimas marchas, digo, como dentro de la agenda, ¿no?, del movimiento de mujeres, ¿cómo lo ves en este año y con lo que ha acontecido? Sí, nosotras particularmente, como les decía recién, vemos esta situación en la que, como vos decías, particularmente este año tuvimos que empezar a decir, bueno, la ola verde, después tuvimos que decir la marea, después tuvimos que decir el tsunami, porque ya pasaba, digamos, cualquier límite de la descripción que se pudiese tener del movimiento, ¿no? Pero en ese sentido también, nosotras siempre nos gusta destacar que, por lo menos desde nuestra perspectiva, es que nosotras solas tampoco, nosotras tenemos, ¿no?, esta visibilización, estamos poniendo en cuestión todo, todas las relaciones humanas, sociales, pero también en eso de poner en cuestión todas las relaciones sociales y todas las relaciones humanas, nosotras también hacemos una apelación, ¿no?, a nuestros compañeros y nuestras compañeras, pero sobre todo a nuestros compañeros, porque entendemos que dentro, como decía recién, hay una cadena de opresiones, y que nosotras nos ponemos del lado justamente de los más oprimidos y oprimidas. Por eso también para nosotras la cuestión del feminismo tiene que ser ligado a la necesidad de cambiar esta sociedad de raíz. Por eso nosotras nos decimos que somos feministas socialistas, porque en ese punto apelamos a cambiar, digamos, la sociedad, y a cambiarla junto con nuestros compañeros. Para nosotras no hay modo, digamos, de caminar ni adelante ni atrás, sino que siempre planteamos que nosotras queremos caminar al lado, ¿no?, de nuestros compañeros. Entonces, y eso sí, por supuesto, subvertirlo todo, porque si nosotras no cambiamos, como les decía recién, ese sistema de raíz donde no haya más opresión sobre nadie, porque también hay una cuestión, ¿no? Hay muchos debates dentro del feminismo, eso es sabido, hay muchos feminismos también, y bueno, dentro de esos debates se cuela, digamos, esta cuestión de si necesitamos o no necesitamos a los varones o no, como, o si también, por ejemplo, las mujeres son todas oprimidas por igual, no sé, sin ir más lejos, por ejemplo, nosotras nos llegaba hace unos días una denuncia de las empleadas domésticas del Nordelta, ¿no? Que caso más emblemático, digamos, que eso, lo que viven las empleadas domésticas del Nordelta, o si no, nos vamos acá al Dalvian y también claro, podemos ver cómo las discriminaciones y las violencias que viven esas empleadas domésticas. Entonces, para nosotras también siempre es necesario hacer la distinción, ¿no? Entre las opresiones, ¿no?, que vivimos las mujeres, y por qué las mujeres trabajadoras, por lo menos de este lado de la vereda, siempre digo, somos las más oprimidas dentro de los oprimidos, pero que también hay mujeres que, por ejemplo, dirigen el mundo o son parte de la dirección del mundo y también oprimen. Quizás, por supuesto, hay que hacer las distinciones, ¿no?, llegado el caso, pero bueno, siempre nos gusta hacer ese destacar, digamos, nos une el género, pero la clase nos divide en ese sentido. Con respecto a la política, ¿cómo ven que todo esto aporte, toda esta influencia pueden impactar en la dimensión política? ¿Y qué se podría renovar de una nueva mirada feminista dentro de una estructura que cada vez tiene menos representatividad, cada vez la gente se va alejando más de la política? Digo, ¿qué se puede aportar de ese lado por el tema del feminismo? Sí, nosotros de alguna manera también desde el movimiento de mujeres, hemos aportado en impactar, por lo menos desde mi punto de vista, estamos impactando socialmente en todas las esferas, ¿no? Entonces, la política también tiene que recoger ese guante y hacerse cargo, digamos, de esto, pero no con formalidades, como hemos visto. O sea, nosotros, por ejemplo, hace un tiempo se votó en la legislatura la paridad de género, ¿no?, para las listas electorales. La postergada ley de género, de paridad. Que nosotras, por supuesto, que votamos a favor de esa ley porque realmente significa dar un paso adelante en la posibilidad de participación de muchas mujeres que quizás no la tienen. Para nosotras, por lo menos desde el Frente de Izquierda, sí implicaba una restricción de alguna manera, porque nuestras listas siempre han estado conformadas por mucho más del 50% de mujeres. Pero bueno, al margen de eso, sí creemos que alienta a la participación política. El tema es que eso también se tiene que trasladar a otras esferas, ¿no?, de la cuestión. Es decir, por ejemplo, que la política también tome las demandas que el movimiento de mujeres venimos planteando. Se está diciendo acá, por ejemplo, detrás nuestro se grita emergencia en violencia de género. Y bueno, eso es un planteo que venimos haciendo desde hace muchos años, mucho tiempo. Y hemos presentado, por ejemplo, hay muchos proyectos presentados del Frente de Izquierda, como también de otros bloques, y sin embargo no se tiene en cuenta, digamos, eso, porque realmente si uno, por ejemplo, va al presupuesto provincial para el año que viene, se va a dar cuenta cuánto es lo que valemos las mujeres, ¿no? Menos de un pasaje de colectivo. Exacto. Porque incluso el pasaje de colectivo va a aumentar a fin de año. Entonces, en ese sentido, sí, nosotras venimos impactando mucho, me parece a mí, porque incluso no sé, uno anda en colectivo y escucha también las voces, ¿no?, de cómo ya no se puede hablar de la misma manera de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ese impacto creo que es importante, creo que sí significa, digamos, en esto de la visibilización, significa un paso muy importante para nosotras, y bueno, y la política tiene que tomar nota. Y en ese sentido pensaba, ¿no?, en el 11,36%, que tiene que ver con el presupuesto que se va a implementar, que ya venía, por supuesto, en un 7, entonces, pero obviamente no se lee un aumento. Una de las consignas de la marcha es Cornejo es lo mismo que Macri, ¿no? Sí, en ese sentido, como les decía, por ejemplo, en términos no de números, digamos al caso, en el presupuesto nacional como en el presupuesto provincial, es gravísimo, por ejemplo, la reducción que hay en relación a las partidas que van al área de género, de diversidad. En Mendoza, sin ir más lejos, es el mismo presupuesto que el año pasado. Claro. Cuando el propio gobierno, por ejemplo, ha pautado un presupuesto provincial con un 23% de inflación, digamos que eso sabemos que son números mentirosos, pero incluso con números mentirosos también el presupuesto sigue siendo tremendo, digamos, ¿no? ¿Y eso por qué nos molesta tanto el tema, por ejemplo, del presupuesto? Porque eso es lo que va a regir la vida, digamos, a nivel de todas las áreas de interés de las personas en nuestra provincia y en el país. Entonces, de alguna forma se están rifando también y lo están entregando al FMI, a los buitres, a los endeudadores, digamos, nuestro destino. Entonces, bueno, sí, en ese sentido son lo mismo. Incluso nosotros por lo menos muchas veces hemos dicho que Cornejo es el mejor alumno de Macri, y nos hemos quedado cortos. A veces Cornejo también ha impuesto mucho la impronta también antes que, no creo que otros gobernadores. Cornejo es el maestro de Macri. Claro, muchas veces ha sido el maestro, el alumno ha superado al maestro. Ahí. Bueno, Maile, te agradecemos mucho por acercarte aquí a la mesa. Está arrancando la marcha, así que la vamos a dejar que pueda marchar. Bueno, muchísimas gracias. Un gustazo. Igualmente, gracias. La escuchábamos a la diputada provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Maile Rodríguez Ávalo, y hemos llegado al final, al cierre de esta transmisión. Aquí vamos a empezarnos a saludar, si le parece, Sergio. Sí, señor. Yo no me quería despedir sin terminar la historia de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Bien. Hace 25 de noviembre, con dos datos históricos muy, muy precisos. Cuando hablamos de movimiento feminista y demás, creo que es muy importante resaltar el rol que tuvo el movimiento feminista en 1981, porque fueron los primeros que instalaron el 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, que me parece fundamental, y 18 años después, recién en 1999, la ONU retoma a pedido de República Dominicana la lucha de las hermanas Mirabal y lo que venía haciendo el movimiento feminista latinoamericano, y lo instaura como Día Mundial. Dos cuestiones muy puntuales. Una, recomendarle un libro, El Tiempo de las Mariposas, que me parece que es muy bueno. Hay muchos cines alrededor de las hermanas Mirabal, que me parece que es muy importante destacarlo. Y finalmente, una crítica a la intelectualidad. Hay muy poca bibliografía sobre las hermanas Mirabal y muy poca crítica hacia la dictadura de Trujillo en Latinoamérica. Así que estaría bueno poderlo incorporar en los diferentes ámbitos de la intelectualidad para poderlo debatir, ampliar y ponerlo en perspectiva histórica todas estas luchas que tienen una fuerte actualidad. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está, Julieta. Bueno, ¿qué más agregar de todas las voces que se han levantado hoy? Y bueno, todas las energías que ya están construyendo y movilizándose. Un día muy especial y la verdad que el cambio comienza en casa, el cambio comienza en uno misma. Y respetando al otro y empezando con este movimiento que como empezábamos esta transmisión hablábamos de que por ahí comienza, por ahí desde la igualdad en lo institucional, pero que va mucho más allá y es un camino del que ya no se vuelve. Exactamente, usted lo ha dicho, de ese camino no tiene retorno. Vamos a ver si tiene retorno don Figueroa. Si escuchaba difícil, bien, ¿no? Si escuchaba bien, me estaba preguntando. ¿Tengo que revolver a algún lado, yo? ¿Según usted? No, aprovecho, ya han dicho, la verdad que todo, y cosas muy interesantes, muy valiosas en esta mesa. Aprovecho para mañana, invitarla para la transmisión en vivo que va a ser La Mosquitera, desde el penal del Borbollón, ¿no? De la cárcel de mujeres, ¿no? Me parece que es un lugar, bueno, que la Mosquitera viene trabajando, vos, Gaby. Por eso llegamos tarde, mire, por eso llegamos tarde. Exactamente. Así que bueno, muy importante que nos puedan acompañar en esta transmisión en vivo. No es fácil hacer una transmisión en vivo en un contexto de encierro. Agradecemos, bueno, las instancias que se han dado para llegar a estas voces, que se escuchen estas voces a través de un medio de comunicación, en este caso con la Mosquitera, de mujeres que son doble, triplemente oprimidas, ¿no? Con un Estado capitalista, patriarcal, bueno, y también por ser mujer y por ser pobre, claramente, ¿no? Así que va a ser muy importante lo que va a pasar mañana, como lo que está pasando hoy, lo que sigue pasando en relación al movimiento de mujeres. Gracias. Muy bien, y ahí le damos el pase a Ana Clara García. No sea tímida. Que nos escuchen mañana. Claro, ya no hay nada más para decir. No hay nada más para agregar. Que nos escuchen mañana, que siempre nos escuchan, pero mañana con más razón. Muy bien, entonces acercarse a la marcha, salir a las calles, ya está arrancando, va a terminar con la lectura del documento. Uh-huh. Se marcha concretamente, como se ha dicho durante toda la transmisión, contra Macri, contra Cornejo, que son exactamente lo mismo desde la construcción de este documento, convocada la marcha por el colectivo Ni Una Menos, también en contra del FMI, del G20, y por supuesto levantando la bandera de que no queremos que nos sigan matando, ¿no? Que nos queremos viva, que basta de violencia, y en ese sentido, bueno, nosotras y nosotres vamos a salir a las calles. Termina con la murga la Dama Juana, así que termina con muchísima fuerza también esta transmisión. Agradecerle a Tato y a Eduardo Cantos que estuvieron en el estudio, y a todos los que hicieron posible esta transmisión, y que nos queremos vivas, fundamentalmente, ¿no? Totalmente. Para finalizar, retomar el legado, este movimiento 14 de junio tenía justamente esas banderas que ustedes venían redactando y desarrollando, digo, el antiimperialismo, el amor por la libertad, por la igualdad, y creo que un poco se ha sintetizado todas esas cosas en la mesa que hemos desarrollado hoy. Muy bien, que no sean palabras, que sean hechos, que se nos concretice, y que las mujeres estamos haciendo historias como hemos demostrado este año. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, le damos el pase ahí a nuestro compañero para cerrar esta transmisión especial, y como decía Darío, mañana continúa esta transmisión, porque es transmisión 2x1, en el que podemos compartir los distintos contextos de las mujeres que estamos acá, libres, en libertad, y que sufrimos violencias terribles también, y las que están en contexto de encierro, que sufren también las peores de las violencias. Bueno, la verdad que no tenemos más nada que decir. Agradecerle el laburo, salió impecable. Lo único que se nos viene a los labios es poder rescatar nuestro lema. No solo estamos, somos parte. Así que allá estamos, siendo parte de las mujeres mendocinas en las calles. Compañero, abrazos fuertes, gracias por el laburo. Bueno, muy bien. Hasta acá hemos llegado, Edu. ¿Cómo ha transcurrido su tarde? Está sin micrófono y me hace señas de que está acalorado. Pero bueno, ahí estamos. Señoras, señores, señoritas, señoritos, muchas gracias por acompañarnos, por estar ahí. No se vayan, sigue la programación de La Mosquitera y nos vemos en la próxima. Chau, chau. No se olviden de mañana a la tarde, programa especial. Chau, nos vemos. De aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina. Alguien lo verá con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación, alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no hay ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no ande.